Parece que ahora parimos una isla horrible y le pusimos nombres en la cabeza a todo lo que se mueva. Parece que parimos la mayoría porque se encontraron copias diminutas de la mayoría comiendo bocaditos de leche en el valle de todo lo que se mueva. Comiendo bocaditos que eran todos nuestros acertarnos, y también sigo comiéndolos para volverme yo mismo una isla llena de pequeñas niñas a quienes correr. Porque se desgajan como mandarinas de leche, tengo que apretarle el abdomen para que se quede trancada, lo siento que parece que no va a dejar de parir nunca, o porque adentro tiene convicciones astilladas en la panza que son como unos perros muy prudentes. Por ejemplo, la cabeza de un ascensor que le pusimos adentro alguna cosa religiosa. Por ejemplo, la cabeza de Miraglio le pusimos las ranuras de una mala manera y ahora es una bolsa amarilla que hace cálculos gratis de nuestra descendencia. Hace sorteos llenos de poca manera y escribe cualquier nombre en las bolitas que se le caen y siempre el mismo nombre ni siquiera importa. Por ejemplo, la cabeza bien pop de cualquier cosa. Desde el interior de una barracuda pienso, por ejemplo, en la cabeza de las pequeñas niñas y me regocijo. Si le pegara palmaditas en las cabelleras que usan, se les mueven con el viento, dejando por un rato dibujos bien bonitos. Parece que nosotros es un pez con cola de aire, de usar en ocasiones siempre difusas. También el pez le sale por el corredor igual y tiene ritmo con cualquier porquería, eso a veces llega a angustiarme tanto. Parece que parimos porque se encontraron copias diminutas en los restos de pequeñas niñas de posiciones siempre complejas. Tienen las matrículas de los restos de Miraglio que quedaron en la llaga. Tienen todos los números y las caras las saben de memoria, de figuras diminutas que encontraron revolviendo restos de niñas que sus caras eran un puré. Parece que las caras de las niñas eran un puré. Pienso en las personas que hubiésemos querido revolver, por ejemplo, los restos de embarazos desde el interior mismo de una barracuda que es inmensa. Vimos una manifestación de niños rey adentro de una isla que enseguida la pusimos en el bolsillo. Estoy seguro, encontraron varones con coronas que corrían como niños hasta el valle y después se volvían de leche. Y se hicieron grandes ceremonias y grandes pescas para agasajar y las maniobras fueron siempre tan serenas, eso es cierto, se hicieron grandes ciudades con nombres increíbles. Es cierto, los primeros niños rey pertenecen a la generación de árboles chinos, sus cuerpos miden más de 3 metros y sus cabezas son chinas y serenas. Sus cabezas se suspenden en el aire y se prenden fuego, desde el puerto también lo vimos, que entonces con el guijarro saqué dos criaturas hermosas de una muchacha que llevaba colgado. Los primeros niños rey se llaman Joana, Luján, Abraham, Alejo, Laurita, Pilar y Óscar. Por ejemplo, Abraham, que tiene los bigotes larguísimos. Parece que de una pasta de leche que lleva en la mano come una pequeña colección de muchachas bien despiertas. Y se embarazan con soltura, qué precisión que lleva Abraham en la palma de su mano y también la lleva Laurita. Por ejemplo, Luján, que ayer hizo que de un caballo salieran 25 buques. Se empezó a ponerse nombres a todos y siquiera cada buque resultaba parecido a su forma, pero el evento nos llenó los ojos de lágrimas. Pienso en estas cosas que recuerdo los primeros días en el valle, nada está todavía fecundo y de cómo lo llenamos de Miraglio. Parece que hicimos tanta luz que las cosas empezaron a moverse solas y a contagiarse de vida. Después de que parimos en figuras diminutas que también eran nuestros, hasta llenarle los abdomen de Miraglio. Incluso sin saber que romperíamos hasta las palabras y ahora las cosas rarísimas que pasan en la isla, las pequeñas amanecen con la cara vuelta a una pasta rarísima. Se nos vino encima que los animales se quedaron en coma. Se nos vino un catálogo de animales que acaba de quedar en coma esta mañana, las plantas también estaban en coma y la cabeza les seguía funcionando. Los caballos se quedaron con la panza abierta y las pequeñas niñas que bajaban parecieron quedarse dormidas. Que los mandriles parecieron marsupiales, guardándose adentro de una bolsa que les salió del culo. Es cierto, las cabras se pusieron como árboles que estuvieron llenas de vida de una vez, que también era buena, los animales cayeron adentro del valle como en el fondo de una sopa. También las plantas se volvieron de papa abajo de la tierra para que el mismo cielo quedara durísimo en un sembradío que quedó congelado por el miedo. Entonces se nos llenó la boca de coma y nos quedamos dormidos y a nosotros no nos quedó ni sitio para protegernos. Y los animales se nos cayeron encima en multitudes como un granizo que venían con la boca abierta. Y soltaban una pasta que recogimos dormidos en sábanas que nos crecieron de la nuca y no nos dejaba movernos Entonces nosotros también empezamos a caer del techo como bestias. Intentábamos dormir en medio de un coma escandaloso que nos empujó hasta el valle como en el fondo de una sopa y nos hizo caer del techo como bestias. Porque nos estimularon y nos quedamos a dormir como pudimos en el fondo de un valle que seguía funcionando. Y la ropa se quedó congelada en una hélice en el medio de nuestra caída para que pudiéramos contemplarla por un rato mientras los animales se iban volviendo de choclo. Porque las cabezas de los pescadores salieron del agua para ver y se encontraron una cosecha toda congelada por los nervios, y los animales haciendo un carrusel que también estaba todo congelado y que seguía volviendo de choclo. Y tuvieron que subirse a la hélice porque sus piernas se llenaban de cuervos. Porque las piernas de los pescadores se volvían de choclo, mientras que con el resto del cuerpo pensaban en maneras de anotarse los nombres de los animales que perdimos. Parece ser una canción que se repite, que los animales y los árboles dejaron su sangre en una pileta llena de informaciones que quedó a la vista. Y nuestras mandíbulas que se quedaron trancadas son las maderas que nos faltaban para quedarnos vigilando, y por la noche nos robaron la sangre a los dos también. Por ejemplo, si saltáramos como ranas toda la noche hasta que alguien nos devuelva algo de tomar y de mientras una mutante se mete en la pileta y se escapa con todos mis datos. Por ejemplo, Oscar, que desapareció un día de la isla y lo vimos metiendo la cabeza abajo de la tierra y llenándose de papas. Y a los niños rey que parecían piedras que pudimos tocar a la tarde cuando volvimos del coma. Por una avenida que antes no estaba y que llené con regalos que fuimos robando de nuestro viaje por el coma, porque siempre supimos que se trataba de algo inmenso. Y cuando llegamos, descubrimos una isla y le recetamos la cara de lo que a todos nos pareció que era la nostalgia del viaje, se la recetamos de cualquier manera y los arreglos se nos sigan olvidando, porque nos perdemos mirando correr unas niñas que se pusieron a amar a unos animales que todavía estaban dormidos. Muchas gracias.